El bondi de Al Margen escucha tu voz. Subite en cualquier parada. Mi nombre es Amancay Espíndola y puedo decirlo porque sé quién soy. Así nos presentamos siempre en Teatro por la Identidad. Además tengo el orgullo de pertenecer a esa provincia, Río Negro. Soy nacida en el Alto Valle. Soy actriz, dramaturga, formo parte de la Comisión de Dirección de Teatro por la Identidad y estoy también en la colectiva de autoras. Tengo un libro recientemente salido de la imprenta que todavía no pudo ver la luz por la pandemia. Se llama Obrerío Teatral y están mis 8 obras estrenadas acá en Buenos Aires. 20 años ya de Teatro por la Identidad. Por ahí, para los que tenemos algunos añitos sobre las espaldas, en algún momento parecía hablar de una utopía, esta hermosa experiencia que ya lleva, como decíamos, tanto tiempo, 20 años. Hoy, ¿por qué se realiza este primer Congreso Mundial de Teatro por la Identidad? 20 años de Teatro por la Identidad. Hacemos un congreso esta vez, casi 21 años después, porque nuestra intención, como siempre, es la búsqueda de los nietos y pensamos que a través de las universidades podríamos expandir nuestra búsqueda hacia el extranjero. Yo estoy en Teatro por la Identidad más o menos desde su formación, no formando parte de la comisión, formo parte de la comisión desde el 2008, pero sí desde la primera convocatoria que se hizo, allí estuve y fueron estrenadas 2 obras mías dentro de los ciclos de Teatro por la Identidad. Es una contradicción tan grande, digo, ¿no? Porque es una felicidad, digo yo, como un abrazo de oso herido, porque faltan nietos, faltan esas presencias, esos ausentes, que además ya van por su tercera generación de docencia, porque ya pueden tener nietos, esos nietos de las abuelas. O sea que ya estaríamos por los bisnietos y también a veces por los tataranietos. Así que es una búsqueda dolorosa y una felicidad en la que encuentro, pero con el dolor también de lo que no se puede recuperar. ¿Y cómo se va a realizar? ¿Cuál va a ser la modalidad de este primer Congreso Mundial de Teatro por la Identidad? Este primer Congreso Internacional de Teatro por la Identidad lo vamos a hacer en forma virtual. Lo habíamos pensado de otra manera, pero bueno, la pandemia nos llevó a esto. De todos modos, entonces ahora el alcance va a ser mucho mayor porque pudimos alcanzar a toda Latinoamérica a través de las entrevistas por Zoom. Tenemos hay 3 ejes fundamentales alrededor de los cuales gira este congreso y es pensamiento, identidad, arte e identidad, teatro e identidad. Y bueno, las ponencias ya cerraron el 15 de junio, pero sigue abierto para quienes quieran participar. Congreso.teatroporlaidentidad.net. Teatro por la Identidad se pone con una X, no con la palabra por. Teatro por, esa va una X ahí. Buscan en esa plataforma que está exquisitamente hecha por un compañero nuestro, Matías Carnaghi, y ahí entran en inscribirse y pueden participar de todo el congreso, incluso con charlas, preguntas a los panelistas. Tenemos invitados de lujo como Daniel Fanego, Liliana Felipe, Ricardo Forster, Bruno Stagnaro, Lorena Vega, Oski Guzmán, Victoria Montenegro, Horacio Pietragala, Claudia Piñeiro, Daniel Santoro, Mosquito Sancineto, Víctor Penchazade, Patricia Zangaro. Y está dirigido porque pusimos especial atención en que un congreso suena académico, suena a pura reflexión, y sin embargo lo que queremos hacer es fundir esta vez tanto el pensamiento académico con lo artístico, que no esté disociada la práctica teatral con la reflexión,

toda la plataforma, todo lo que hay, todo el programa entero de los 3 días y elegir una agenda para ver, y habrá un llamado a través del mail de que es la hora para ver lo que ustedes habían programado. Es una plataforma exquisita realmente y esperamos que participe mucha gente. Bueno, de hecho ya a esta altura les cuento que tenemos, aparte de los expositores y de los paneles, tenemos cerca de 800 suscriptos, así que estamos muy contentos. Ojalá lleguemos a muchísimos más en el día de hoy. Subite al bondi del colectivo Al Margen.